quiero morir. Mamá, se quema la malla. Mamá, no quiero morir. Juego en la malla, se quema la malla. Juego en la malla, se quema la malla. Juego en la malla, se quema la malla. Juego en la malla, se quema la malla. Bongo Camara, Bongo Camara, Bongo Camara.